Los nombres de esa familia como son de vulgares. Y cuando uno es vulgar, es porque es grosero. O no, o no. Tu papá se ha mamado Vergara, tu mamá llama María. Mejor que Erika corra que llegó la policía. Tu papá se ha mamado Vergara, tu mamá llama María. Mejor que Erika corra que llegó la policía. Qué familia de locos la que me tocó. Tu papá me miró y no sé qué le chocó. Te besé en la puerta de la habitación. Tu madre enseguida me tiró con un tacón. Más la cosa enseguida no se quedó así. Yo saqué mi manguera y ahí me hice pis. Mientras tú me gritabas que me fuera de allí, yo mojándolo todo orinaba feliz. Tu papá se ha mamado Vergara, tu mamá llama María. Mejor que Erika corra que llegó la policía. Tu papá se ha mamado Vergara, tu mamá llama María. Mejor que Erika corra que llegó la policía. Melano. Ay, cómo le rascará eso. Y es que cuando uno se rasca es porque le pica. Y cuando a uno le pica se rasca. O no, o no. Tu papá se ha mamado Vergara, tu mamá llama María. Mejor que Erika corra que llegó la policía. Tu papá se ha mamado Vergara, tu mamá llama María. Mejor que Erika corra que llegó la policía. Tu mamá te abrazaba, te decía mi nena. Tu papá me miraba con una cara de fiera. Y yo me reía hasta de tu abuela. Hasta que escuché el sonido de una sirena. Terminé en la cárcel que por agresión. Yo le dije al juez que fue sin intención, pero no me creyó, me metió al calabozo. Al menos me libré de ser yo tu esposo. Tu papá se ha mamado Vergara, tu mamá llama María. Mejor que Erika corra que llegó la policía. Tu papá se ha mamado Vergara, tu mamá llama María. Mejor que Erika corra que llegó la policía. Ah, no, qué embalada la que se pegó ese muchacho. Y eso no es nada. Ahora llega el tío de ellos y con ese nombrecito que tiene, me das culo, Jaramillo. Ese sí le va a dar por ahí. O no, o no. Tres sin estrés. Ey, ya. Hombre, pero ya. Es que tengo una risita.